este hospital y nuestra región va a tener un estándar de calidad y de equipamiento único en la región. Nuestra gente, las personas, los ciudadanos que se van a atender en este hospital van a tener la misma dignidad que cualquier persona que vaya a la mejor clínica de Chile. Y eso nos llena de orgullo y nos da mucha satisfacción. El presidente Piñera nos ha pedido dignidad para todos los ciudadanos y en esta obra se considera eso, calidad, alto impacto, buen equipamiento, tanto como en las mejores clínicas privadas, y eso nos permite tener una salud pública de mucha dignidad. Pero queremos aprovechar de agradecer a todos los profesionales que han participado en esta obra, que son muchos, es una obra muy compleja, a comprometer tanto a la empresa como al director, al servicio y al ministerio nuestro apoyo en las decisiones que podamos colaborar en apurar sus trámites o en otros requerimientos que tengan para concluir lo antes posible esta magnífica obra, pero en particular agradecer a los entre 1.000 y 1.600 trabajadores, personas anónimas, que han estado trabajando acá, haciendo una obra que de verdad es descomunal para la región. Así que a los trabajadores, un gran saludo. Esta obra en este minuto se encuentra en un estado de evaluación de la fase final. Acuérdense que este proyecto son dos fases. Esta es la primera fase del nuevo Gustavo Frique. La otra es está en los terrenos aledaños en el antiguo hospital. Pero esta fase se encuentra en un estado de evaluación por las autoridades sectoriales en conjunto con la empresa para poder evaluar atrasos relativos, para poder evaluar obras adicionales, en fin, y algunos informes que esperamos que se resuelvan a la brevedad. Y si todo ocurre bien, nosotros esperamos que esta obra se pueda ofrecer a la comunidad el próximo año. Y sin duda,